Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Doce del mediodía. Bienvenidos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les damos la cordial bienvenida desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el impecable Luis Yerloyo, les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Este viernes se dará a conocer el ganador de la octava edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. El periodismo venezolano honró la labor comunicacional de Hugo Chávez. Estrategias fascistas de la derecha venezolana fueron desenmascaradas en el foro Fascismo y Recolonización. La Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un concierto en homenaje a Richard Wagner. En Plaza Venezuela, PDVSA La Estancia ofrecerá concierto de salsa gratuito. La película venezolana Azú, de Luis Alberto Lamata, se estrena este martes 2 de julio. Regionales. En nuestras notas regionales les tenemos que productores audiovisuales comunitarios del Zulia más cerca de difundir sus trabajos a nivel nacional. Y el 10º Festival Internacional de Poesía cierra hoy en Maracaibo. Cultura al Día. Para nuestra entrevista estaremos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Entramos en nuestras notas en este momento. Este viernes se dará a conocer el ganador de la octava edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, luego de varias jornadas de deliberaciones por parte del jurado. 62 ensayos de 16 naciones optaron en este año por dicho lauro, creado en el año 2005 para distinguir aquellas obras cuya visión original constituye un quiebre significativo en la hegemonía del llamado pensamiento único. Allí estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien manifestó lo siguiente. Y que se inspira este premio en esa pasión del comandante Chávez, del comandante supremo, por el conocimiento, por el debate, por el estudio. Y es una aspiración del premio, de la creación de espacios, de estructuras, para albergar allí la obra de autores que trabajan para posicionar, para compartir, para expresar ideas contrapuestas a la hegemonía cultural. Es un esfuerzo que hace la Revolución Bolivariana para crear estos espacios de construcción de un modelo cultural distinto, de un modelo cultural donde los hombres, las mujeres, vivimos por lo que pensamos, por lo que creamos, y no por lo que podemos comprar o podemos vender. Es un espacio para pensarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y el premio de alguna manera subraya el trabajo de estos autores y autoras que desde su óptica aportan ideas, aportan análisis para la transformación de nuestra propia realidad, para el conocimiento de nuestra propia realidad, para el análisis de nuestra propia realidad. El jurado estuvo conformado por el español Pascual Serrano, el uruguayo Antonio Elías, el cubano Pablo Guadarrama y los venezolanos Miguel Ángel Contreras y Laura Antillano, quienes fueron los encargados de evaluar cada texto y de elegir el mejor. El ganador recibirá un certificado acreditativo, una pieza escultórica y $150,000, además de garantías para la publicación de la obra premiada. Cultura. El Premio Nacional de Periodismo pasó a ser un nuevo tributo para el líder eterno del Redentor de los Pobres, Hugo Rafael Chávez Frías, una vez que se le reconociera su labor en la construcción de un nuevo panorama comunicacional signado por la participación del poder popular. El galardón lo recibió María Gabriela Chávez, hija del líder de la Revolución Bolivariana, y se otorgó al comandante por ser creador e impulsor de medios públicos y populares. Y le devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano e hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe. Reza el veredicto del premio otorgado este año. De acuerdo con la decisión del jurado calificador, Chávez, en su papel de gladiador invicto, en la lucha contra la manipulación mediática, no solo contribuyó al rescate de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, sino que luchó sin descanso y sin tregua para que hoy los venezolanos y venezolanas podamos enarbolar con orgullo ante el mundo que tenemos patria, como la soñamos o como la soñaron nuestros libertadores, como Simón Bolívar a la cabeza. La entrega del Premio Nacional de Periodismo se efectuó en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con la participación del presidente Nicolás Maduro. 12:06 minutos. Cultura al día. En horas de la tarde de este jueves se llevó a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el foro Fascismo y Recolonización, Retos para la Razón Revolucionaria. El foro surge como alternativa para dar a conocer y contrarrestar las herramientas que utilizan la derecha venezolana para llevar a cabo sus planes fascistas en contra de la democracia venezolana. Así lo dio a conocer Carmen Borges, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. El imperio está arreciando ahora un contraataque para el cual es necesario estar preparado. Parte de ese contraataque tiene que ver con un resurgimiento de expresiones fascistas en el discurso imperial y en el discurso de sus aliados internos en cada uno de estos países que llevan revoluciones. Un discurso que sin duda responde a una reacción para tratar de detener los cambios. Entonces, sobre esta manipulación del lenguaje, esta colonización del imaginario, este renacimiento de este pensamiento fascista, es de suma preocupación porque ese lenguaje sobre todo va dirigido a manipular las conciencias de la clase media, de los jóvenes sobre todo, y del pueblo que está poco formado, para generar situaciones inmanejables de violencia. En este evento participaron los representantes del jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. Antonio Elías, de Uruguay, Pablo Guadarrama, filósofo y pensador cubano, Laura Antillano, la escritora venezolana, y Miguel Ángel Contreras Natera, sociólogo venezolano. Cultura. La Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un concierto este domingo 30 de junio a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en homenaje a Richard Wagner, compositor y músico alemán. La Filarmónica estará bajo la dirección del maestro Luis Morales Banse. Alberto Carrillo señala que el concierto está orientado hacia un Wagner romántico, obra que el músico compuso en honor a una chica de la cual está perdidamente enamorado y que marca el estilo romántico. Sí, bueno, este concierto tiene una gran importancia porque está en el marco del bicentenario del gran compositor alemán Richard Wagner. Y bueno, va a estar bajo la dirección del eminente maestro Luis Morales Banse, con la participación de mi compañero Luis Gabriel Cabrera, la mezzosoprano Mayrin Rodríguez, quien hará los descendors líder, y de mi persona, Álvaro Carrillo, bajo barítono. Tanto Luis Cabrera como yo vamos a interpretar un dúo de la ópera Parsifal, del tercer acto de Parsifal, que es la escena del Viernes Santo, una obra bastante conocida. Cita es el domingo a las 11 de la mañana en la sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño. De igual modo, Alberto Carrillo indicó que el concierto se llevará a cabo gracias al equipo que labora en el Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, quienes invitan a todos los usuarios y usuarias para que asistan a este gran evento. Cultura. PDVSA La Estancia ofrecerá un concierto de salsa gratuito en la Plaza Venezuela este sábado 29 de junio a las 6 de la tarde con los artistas Oscar Lezama, acompañado por Ocananis, junto a la banda cubana Yoruba Andao, quienes interpretarán temas de sus discos editados por el Centro Nacional del Disco. Asimismo, PDVSA La Estancia apoya los planes de desarrollo social implementados por el gobierno bolivariano para brindar a la comunidad servicios médicos gratuitos, charlas y asesorías sobre diversos temas como educación sexual, maternidad y alimentación. Seguidamente, el domingo a las 3 de la tarde, también los pequeños y pequeñas se divertirán en grande con obras de teatro, conciertos, juegos y actividades que, además de entretenerlos, les transmiten valores para la vida. Todo esto es en la sede principal de PDVSA La Estancia, a pocos metros de la estación de metro de Altamira. Cultura al día. La mañana de este martes se llevará a cabo a las 11 de la mañana una rueda de prensa para anunciar el gran estreno de la película Azú, del director venezolano Luis Alberto Lamata. Igualmente se aprovechará la oportunidad para invitarlos a la premier que se efectuará el mismo martes, el 2 de julio, a las 7 de la noche en las instalaciones de Cines Unidos. Los protagonistas de la película Azú son Flora Silvestre, Yubel Bielma, Pedro Durán. La historia Azú nace de un aviso de prensa del siglo XIX encontrado por Patricia Kaiser. En relación a este tema, Luis Alberto Lamata comenta cómo era usual en el inhumano negocio de la esclavitud. Basada en la esclavitud, se tomó este tema porque el director, que es Luis Alberto Lamata, quiere expresar o quiere alzar la voz de los que nunca hablaron, que son las personas afrodescendientes quienes fueron esclavos en el año, desde el año 1780. Pueden hacer las reservaciones en cines, en Cinex y Cines Unidos, para que las puedan ver y puedan entender el mensaje que se quiere proporcionar, trabajar en base a ese mensaje en la vida cotidiana en este siglo XXI, que también se está viviendo discriminación y se está viviendo racismo, aunque muchos digan que no lo hay y no se ve. Flora Silvestre, protagonista de la película, agregó que es así, que Azú cuenta la historia de un grupo de esclavos que huyen de una hacienda de caña de azúcar buscando hallar un cumbe. 12 minutos. Regionales. Este sábado en horas de la mañana se realizará en el estado Zulia la segunda serie de reuniones entre productores audiovisuales comunitarios y representantes del Centro Nacional de Cinematografía, con la finalidad de presentar y discutir propuestas concernientes a este tema. Esta asamblea es la primera luego de reunirse para la conformación de la Red Popular y Estatal de Cine Nacional y Producción Audiovisual Comunitaria de esa entidad. Así lo dio a conocer Ramón Basso, coordinador de la Plataforma de Cine del Gabinete Estatal de Cultura en el Zulia. Bueno, próximo sábado 29 de junio a las 9 de la mañana, los espacios del Centro de Arte de Maracay, Bolívar, Bermúdez, tendremos nuevamente un encuentro entre las autoridades del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Juan Carlos Saba, junto a su comité ejecutivo, tendrá un encuentro con la comunidad cinematográfica del Zulia, de realizadores, productores, realizadores comunitarios, cultores y culturas populares, para celebrar la segunda jornada de conformación de la red popular del cine y el audiovisual de Venezuela. El fin último de este tipo de reuniones y conformación de redes de producción audiovisual comunitaria es fortalecer, promover y dar a conocer los trabajos realizados a partir de historias locales, de las costumbres, las tradiciones y la originalidad de nuestros pueblos, hechos por los productores de los distintos estados y municipios de todo el país. Cultura. Continuando en el estado Zulia, en horas de la tarde de este viernes se está llevando a cabo en la ciudad de Maracaibo el cierre del 10º Festival Internacional de Poesía, acto que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Sistema Nacional de Culturas Populares. Alrededor de 250 personas del sector La Victoria 3 de la parroquia Carracciolo, Parra Pérez, podrán disfrutar de este evento, así lo manifestó Isaac González, operador encargado del Museo Comunitario Ana María Campos. 4:30 de la tarde, el cierre del 10º Festival Internacional de Poesía, ¿verdad? En homenaje a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Este es una actividad que está reprogramada y tenemos todo preparado porque la comunidad nos pidió pues que realizáramos reprogramáramos y hiciéramos la actividad. Nosotros venimos haciendo estas actividades en un espacio que es el Consejo Comunal La Victoria 3, en un barrio que está en la parroquia Caracciolo Parra Pérez. El espacio lo denominamos Museo Comunitario Ana María Campos, que es una de nuestras próceres de la independencia. Tenemos el apoyo de todo lo que denominamos el Sistema Nacional de Culturas Populares, que es un punto permanente, pues, que el Ministerio el sistema nos asignó. En el acto, los asistentes podrán disfrutar de la presentación de grupos de danzas, además de intérpretes de música regional, con la finalidad de fomentar el desarrollo cultural de esta importante entidad. Entrevista. Ahora a las 12:16 minutos, nosotros pasamos a nuestra entrevista. Tenemos vía telefónica a Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Felicitaciones, Alfredo, por este día. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los usuarios y a las usuarias que en este momento nos están escuchando y a todos los teatreros y teatreras que nos están escuchando también. Bueno, ahora estoy en el Teatro Nacional asistiendo a la entrega de los premios Avenclip que los críticos de teatro de Caracas están haciendo a los teatreros y teatreras de Caracas. Uh-huh. Y, bueno, ¿Cómo se llama los premios? Avenclip. Avenclip. ¿Qué significa? Los premios que la Asociación de Críticos de Caracas está haciendo de las agrupaciones de Caracas, pues. Y a la vez también regresando del gobierno de calle en el estado Guárico, que estuve ya visitando todo el estado Guárico, los distintos municipios, dándole un apoyo allí al ministro Fidel Alvarito. Qué bueno. Y bueno, con respecto a este día, que es un día muy feliz para el teatro, porque tenemos, bueno, tenemos el Centro Nacional de Teatro, hemos arrancado la red de teatro liceísta ya en 16 estados. Vamos a arrancar la red de teatro universitario. Ya arrancamos con las coproducciones, con el proceso de producción de las coproducciones, los talleres montajes. Tenemos el registro de la actividad teatral también ya funcionando. Hemos entregado ya los convenios de cooperación. Bueno, tenemos mucho por hacer y además, celebrar también la organización del Poder Popular a través de la red de teatro y circo, que en el día de hoy por todo el país se están haciendo reconocimientos y se están haciendo también obras de teatro en la calle y en distintos sitios o en distintas salas por todo el país, en los 24 estados, celebrando esta fecha de conmemoración del Día Nacional del Teatro. Alfredo, ¿por qué se celebra hoy el día? ¿Qué hecho propició que hoy fuese tomado en cuenta el Día Nacional de Teatro? Bueno, porque en 1600 fue en la primera gaceta, en una gaceta que había aparecido que se da inicio a la actividad teatral. Por eso es que se celebra. Entonces en 1600 hubo un decreto que decía que debería comenzar a hacer teatro en la Capitanía General de Venezuela. Entonces por eso se celebra. Sin embargo, bueno, hay una discusión porque también hay un decreto de Simón Bolívar en el mes de que es para el mes de noviembre, donde decreta también el hecho teatral en la ciudad de Caracas, pero como a nivel nacional y nos debemos a todo el país, entonces se queda como este día como el Día Nacional de Teatro. Claro, y es una fecha más remota. Sí. Alfredo, y celebraciones que hayan hoy que se estén efectuando, aparte de esto, de este evento en el cual tú vas a participar o estás participando, los de Avenclip. Sí, bueno, por todo el país, en todos los estados se están programando obras y reconocimientos. Uh-huh. Y aquí en Caracas, el día de mañana a las 5 de la tarde se va a realizar un evento que estamos coordinando entre el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, el Instituto, el IAEN y el Centro Nacional de Teatro. Estamos organizando para conmemorar también este día que va a estar compuesto por unos reconocimientos, las palabras de salutación por parte del premio Nacional de Teatro Aura Rivas y la presentación de una obra de teatro del Grupo de Teatro San Martín. Vale. ¿Y esto va a ser todo dónde? En el Teatro Nacional mañana, con entrada libre. Perfecto. A las 5 de la tarde. Perfecto. ¿Y estos premios, los de Avencrit, a quiénes se está premiando, más o menos, si tienes idea de lo que hay en cuanto al programa? Bueno, ya está finalizando, ya está la gente, ya está saliendo. Bueno, se premiaron en todas las categorías, obras infantiles, obras para adultos. Mejor director, por ejemplo, quedó Carlos Arroyo. Mejor iluminación, Lina Olmos. Hay como distintos premios que se entregaron, que me imagino que en breve debería llegar esa información a la radio para que lo pudieran entonces dar el parte, pues, de los premios. Qué bueno. Alfredo, ¿y qué tipo de convenios el Centro Nacional de Teatro estará haciendo a nivel internacional con otras instituciones, con otros países, obviamente con otras instituciones de países probablemente de la misma región u otras regiones del planeta, para fortificar, para fortalecer la docencia o el grupo de la actividad teatral en Venezuela? Bueno, hay algunas agrupaciones por el Departamento Internacional se apoyan para poder que ellos asistan a distintos festivales. Por otro lado, tenemos el Acuerdo Cuba-Venezuela, uh-huh. que, bueno, la idea es poder fortalecer la actividad teatral allá en Cuba y también aquí en Venezuela. Tenemos, con respecto al convenio Cuba-Venezuela, tenemos una coproducción que vamos a realizar en Venezuela, pero también se va a mostrar allá en Cuba. Tenemos, vienen especialistas para acá y especialistas van también para Cuba. Estamos gestionando para la participación de algunas agrupaciones en unos festivales en específico. Estamos articulando en festivales, sobre todo en Latinoamérica. Nos interesa mucho Mercosur y los países del alto, pues como primer puntal, claro. De poder llevar nuestras experiencias estatales. Estamos en eso, estamos articulando en este momento. No puedo decir si algún país en especial, porque estamos todavía articulando, pues estamos en conversaciones. Claro, claro. Bueno, Alfredo, ¿y algunas obras de infraestructura que se estén realizando o que estén en proyectos para fortalecer la actividad teatral también, si algún tipo de teatros en construcción, salas o recuperación de algunos, ¿tienes idea de eso? Bueno, tú sabes que eso, estamos ahí con los gobiernos de calle, estamos recibiendo ahí todas las solicitudes. Precisamente por eso te decía, como están yendo a escuchar las necesidades de la gente, de hecho que creo que por allí fue donde surgió y se vio muy bien lo que es el teatro en los liceos, que es una iniciativa que es muy loable, que es bastante buena y que todo el mundo ha cogido con buena lid. Pero, en cuanto a lo que ha arrojado, ¿qué otras cosas ha dicho la gente con respecto al teatro? Bueno, con respecto a las infraestructuras, por todo el país siempre nos solicitan infraestructuras. Hay algunos estados que tienen unas mejores infraestructuras que otras. Por ejemplo, en el estado Guárico hay más de 140 infraestructuras distintas, museos, casas de la cultura, ateneos, salas. Pero sobre todo también hay algunas solicitudes de tipo social, de que quiera los culturales cultores quieren estar más cerca de la seguridad social. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con los luthiers, con el trabajo, la gente ya ha entendido que lo cultural no solamente cultural por el hecho de la creación, sino también tiene que ver un aspecto socioproductivo del tema cultural. Y eso la gente lo ha venido entendiendo, y entonces ahora cada vez más ya ha dejado de escucharse el yo necesito, yo quiero, por el quisiéramos tener esto en específico para poder nosotros que nuestro proyecto se fortalezca, ¿no? Qué bueno. ahí, por ejemplo, en el caso de Maracay, de un colectivo que tiene un estudio de grabación y que este estudio de grabación les ha permitido inclusive tener hasta una bloquera. Es decir, que han ido diversificando la actividad cultural. Para autogestionarse, claro. Para autogestionarse. Alfredo, pero propiamente en lo que es la actividad de teatro, también si me puedes comentar, ¿viene algún tipo de festivales, actividades? ¿Va a itinerar por ahí el Centro Nacional con algún tipo de actividad por el país o en la capital? Bueno, fíjate, esto es un tubazo que te puedo dar, y siendo nuestra radio, por supuesto, con todo el gusto. Nosotros acabamos de finalizar el Congreso Nacional de Teatro, que a diferencia del congreso anterior se realizó en cada estado, en cada estado del país. Hicieron las 8 mesas que van a ser en la plenaria, se hicieron en cada estado. Y en el mes de agosto, los primeros 15 días del mes de agosto, se va a realizar aquí en Caracas la plenaria del Congreso Nacional. No se escuchó muy bien, Alfredo. ¿Cómo? Que no se escuchó muy bien. En la primera quincena del mes de agosto se va a realizar en Caracas. En la plenaria del Congreso Nacional de Teatro. Ok, la plenaria del Congreso. Que es muy importante para nosotros porque es el sector, el poder popular organizado del teatro y del circo, que se reunió, bueno, para hablar sobre las distintas ponencias, ideas acerca de lo que debe ser el sector del teatro y del circo en Venezuela, en términos de políticas culturales, en términos también ideológicos, filosóficos y metodológicos. Bien. Bueno, muchísimas gracias por ese super dato. Es un tubazo para la radio nuestra del ministerio. Claro, claro. Y entonces, bueno, me imagino que a este congreso asistirán solamente participantes nacionales o otros ponentes de fuera. No, son los voceros de los estados los que van a estar allí, porque ya el congreso se ha llevado a cabo en cada estado. Perfecto. Seguramente van a venir unos observadores, probablemente de Uruguay, uh-huh, y de Argentina, porque quieren venir a un poco a reconocer la labor que ha hecho la Red de Teatro y Circo como organización de poder popular. ¿Qué? Estos son los invitados especiales, pero vienen solamente como observadores, porque realmente la actividad es nuestra, de nuestro teatro, nuestro circo de Venezuela. Claro. Sí, por aquí producción tenía algo de eso, por eso asomé un poquito la idea, que siempre Argentina y Uruguay están muy pendientes de lo que está pasando por acá con el teatro y el circo. Alfredo, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente en su día. Una pregunta ahora fuera ya un poquito de más de la seriedad. Teatreros, hay gente que parece que no le gusta que les digan teatreros. ¿Está bien decirle a la persona que hace teatro teatrero o no? Claro, teatreros, teatreras, cultores, cultoras, es así como siempre se ha dicho. Hacedores del teatro, pues. Perfecto. Actores, actrices, directores, dramaturgos. Pero la palabra siempre va a ser teatrero o teatrera. Y no tiene nada despectivo, ¿no? No, para nada. Qué bien. Bueno, entonces no estamos tan mal. Muchísimas gracias, Alfredo, y nuevamente felicitaciones en su día. Bueno, muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Con esta noticia, con esta última nota y con esa primicia que nos dio, nosotros cerramos esta emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción de este noticiero está Justin Fleire, el señor Guzmán Manzano, Cinema de González. En el control técnico, el señor Luis Arroyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Recuerden que estamos en Twitter por @CulturaAlDía y nos pueden buscar en Facebook también por Cultura al Día. Si gustan escribirnos un correo, lo pueden hacer a culturaaldía96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.